tiempo pasa volando, las horas pasan corriendo. Y es que en la música todo va muy rápido, parecía que había acabado, no me lo creía. Y es que en la música siempre hay vida. Sentimos lo que cantamos, cantamos lo que sentimos, y estamos preparados para romper oídos. Hacemos lo que podemos con los instrumentos, los tratamos muy bien y sin romperlos. Cansados de lo mismo, hacemos lo que nos gusta, los temas de siempre ya nos rayan. La vida es rock and roll, el rock and roll es vida, pero lo importante es la familia. Y revueltosos, juntos, borrachos y revueltosos.